Loli, buen día, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán, te saludamos. ¿Cómo estás? Guillermo, Beto, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Todo muy bien, todo muy bien, Loli. Bueno, teníamos previsto charlar con vos hace unos minutos, pero decía, banca porque tengo algo, digamos, como para comentar, y tiene que ver con la habilitación de los alojamientos para personas exceptuadas en Tandil. ¿Cómo es esto, Loli? Sí, en el día de ayer pedimos la posibilidad de que nos habiliten los alojamientos para aquellas personas que están, que pueden ingresar a la ciudad, que vienen de actividades esenciales, sí, que están exceptuadas, y bueno, los alojamientos estaban sin habilitación, y bueno, desde provincia nos dijeron, nos dieron el ok, nosotros enviamos un protocolo y este pedido. A partir de anoche nos informaron, así que hoy ya mañana, a la mañana muy temprano, ya estamos trabajando en esto de el armado para poder convocar a aquellos establecimientos que realmente quieran y lo puedan hacer, digamos, porque seguramente habrá establecimientos que estén dispuestos a hacerlo y algunos otros establecimientos que quizás prefieran estar cerrados o no sea una conveniencia para ellos, pero eso ya es una cuestión de cada uno. Nosotros lo que buscamos es esta posibilidad y bueno, por suerte nos dieron la afirmativa, ¿no? Así que bueno, estaba dentro de las actividades esenciales. Nosotros vimos en otras localidades, claro, de la provincia, que esto estaba pasando, y bueno, entonces hablamos obviamente primero con las instituciones, hablamos con la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, y tanto como la Cámara de Turismo y la Asociación de Cabañas, y bueno, a partir de una charla con ellos y un pequeño relevamiento que ellos hicieron, bueno, había prestadores interesados, entonces por eso también avanzamos en el pedido, ¿no? ¿Es solamente alojamiento, Loli, o por ejemplo alguien que viene como personal esencial, no solamente queda a dormir en un hospedaje, sino también se abre, digamos, la cocina para desayuno, almuerzo, merienda, cena? Digo, no, porque no, ahí mueve toda. Sí, se le puede dar servicio de gastronomía. Lo que no se puede abrir es el salón, tiene que ser servicio a la habitación. A la habitación. Claro, exactamente. Los espacios comunes no están habilitados todavía. El protocolo es bastante específico en esas cuestiones. Bien. ¿Y esto a partir de cuándo sería? ¿Ya para esta semana? Mirá, cuando Guillermo me estaba llamando, él bien lo decía, estamos trabajando con el equipo en el armado, y estaríamos ahora en minutos, ya estamos mandando el mail a los prestadores para hacer la convocatoria de quiénes son los que quieran sumarse en el listado. O sea, tienen que anotarse. Sí, hay que hacer, sí, porque las habilitaciones están suspendidas, con lo cual nosotros necesitamos hacer un registro, yo informar seguramente a Inspección General, y a partir de ahí, bueno, ya podrían estar funcionando. No me quiero adelantar a decirte cuándo, porque quizás puede ser mañana, pero ya es evidente, será en estos días. Si no es mañana, será pasado, pero cuanto antes lo podamos hacer, mejor. Estamos abocados a hacer esto lo más rápido posible, ¿no? Bien. Y bueno, acá tenés una salida para los hoteles alojamiento también. Sí, es para la gente que viene de afuera, que tienen servicios esenciales. Ahí tenemos. Por eso te digo, pero si un hotel alojamiento quiere inscribirse acá en esta modalidad, ¿puede hacerlo? Exactamente, sí. Si un hotel alojamiento, sí. A ver, no. Obviamente están categorizados dentro de los alojamientos ellos, con lo cual si viene gente de afuera que necesita alojamiento y ellos están habilitados, obviamente que lo pueden hacer, sí. Sí, además la modalidad del hotel alojamiento justamente te sirve, lo que te lo envían a la pieza, no tienen lugares comunes. Sí, ellos ya tienen el circuito armado, con lo cual los protocolos, sí, yo he hablado con alguno de ellos en algún momento, y los protocolos que ellos tienen son digamos, en esta misma línea, digamos, de no contacto de espacios comunes, así que sí, claramente a ellos les va a ser mucho más fácil la operativa, digamos. Claro, porque además hacer personas esenciales, digamos, no necesitan hacer cuarentena, sino son aquellos que vienen a trabajar y están una noche, dos, y se retiran. Esto es así. Exactamente. Claro. Sí, es gente que viene, se quedan en el lugar, va al lugar de trabajo, además Es bastante estricto el pedido, porque aquella persona que viene se le pregunta de dónde viene, dónde va a trabajar, los datos de además de los datos propios de él, los datos de la empresa, cuánto tiempo va a estar en la ciudad, digamos, el control y el seguimiento es estricto, porque de esa manera nosotros tenemos justamente una forma de poder ver dónde estuvo esa persona, cómo se movió y demás, digamos. Entonces todo eso va a quedar registrado. Además, como bien lo comunicó el intendente en el día de ayer y ha salido en varios medios, lo leí también en una nota de ustedes, se están haciendo mucho más estrictos los controles en la ruta, con lo cual ahora cualquier persona que venga de afuera no va a poder ingresar si no viene con la reserva, digamos. Son varios los controles que se están haciendo en simultáneo. Claro, no se deja entrar, por ejemplo, digo, a ver, gente de Capital o de Lamba que venga, no. Que venga a Tandil, ¿no? No. Y aquellas personas que vengan de zona roja o de donde haya circulación comunitaria de virus, deberán hacer la cuarentena de 14 días para luego poder estar en la ciudad, digamos. Eso sigue siendo claro. Para todos igual, digamos. ¿Y se puede utilizar un alojamiento para hacer cuarentena? Sí, una persona puede estar aislada, sí. Y pagar, por ejemplo, en tal o cual alojamiento esos 14 días. Exactamente. Sí, claro. si viene de una zona, a ver, pongamos el ejemplo concreto que alguien que viene de Buenos Aires, que es una zona calificada zona roja, digamos, esa persona tiene que hacer la cuarentena los 14 días para después poder trabajar en su actividad o lo que venga a hacer, ¿sí? Claro. Sí, claramente es así. Claro, con el cambio ahora de la modalidad, que tiene otras opciones, digamos, no un domicilio particular, sino que puede hacerlo, digamos, en un alojamiento. Exactamente. Distinto es si viene alguien de Mar del Plata, que hoy no tiene circulación. Problemas de circulación, podría venir aquí, alojarse con el permiso por ser persona esencial y poder realizar la actividad inmediatamente. Exactamente, si tiene, pongamos el ejemplo que tiene que quedarse dos noches en la ciudad porque tiene que venir a arreglar una máquina o algo que fuera, no sé, por poner algún ejemplo. Bueno, puede venir de Mar del Plata, sí, y nosotros vamos a tener el control de esa persona, de dónde fue a trabajar, dónde está alojado, y tenemos todo el seguimiento. Exactamente. ¿Qué pasa, Loli, te corro un poquito de este tema, con el proyecto de turismo de proximidad, digamos? Sabemos que no tuvo aceptación a nivel provincial, gobierno provincial, pero se ha ido un paso más, digamos, se ha ido para hacia el gobierno nacional para que analice la situación. Mirá, Guille, te corrijo primero, no es que no tuvo aceptación el proyecto. Esto sí es importante remarcarlo. El proyecto, es más, hasta fue visto por el ministro Augusto Costa y la verdad que le pareció muy interesante. De esa misma línea, vos fijate que en esta semana van a estar presentando, si aún ya no lo presentaron, tanto en diputados como en senadores de la provincia, un proyecto con similares características, de la cual la base está sacado de este mismo proyecto que hizo la ciudad de Tandil, el equipo acá de la dirección. Lo que no nos aprobaron fue la actividad, porque al no estar autorizada el turismo en el territorio, Provincia de Buenos Aires lo que nos dice es que hay un decreto a nivel nacional que prohíbe la actividad en todo el territorio. Pero no nos observan el proyecto. Bien. Ni los protocolos ni demás. ¿Sí? Vale. Esto te hago la aclaración, vale. Porque por ahí, claro, es importante que el proyecto sigue en pie. Con esa misma línea lo que se hizo fue elevarlo también a Nación, como para que Nación también tomara esta mirada, digamos, de una provincia distinta, ¿no? Que ellos también evalúen que no es lo mismo el AMBA que el resto de la provincia de Buenos Aires. Sí, tenemos características distintas. Acá en Tandil, como no tenemos circulación de virus y estamos haciendo las cosas bien, digamos, y más, bueno, se plantea de que por ahí, desde Nación, puedan rever ese decreto, que es lo que le impide a Provincia poder darnos la autorización a nosotros, ¿entiende? Sí, seguro. Podrá ser clave que de aquí al fin de semana, cuando sea el momento que hable el presidente junto al resto del equipo, como lo hace habitualmente, ya sea Kicillof o el propio Rodríguez Larreta, ¿no? Habitualmente lo está haciendo con ellos presentes, pueda flexibilizar justamente el tema turismo y que pueda llegar también a Provincia de Buenos Aires. Si no, va a ser muy difícil. Sí, y con esta lógica, a ver, porque lo que tenemos que ver es lo que nosotros hemos planteado. Ustedes fíjense que nosotros lo que planteamos es un turismo de proximidad, pero en dos etapas. O sea, en la primera etapa era solamente para la gente local, ¿sí? No era ni para gente de la zona, ¿sí? Era para aquellas personas que por X motivo no querían estar en su vivienda y podían ir y alojarse en alguna cabaña, en algún hotel o demás. Y en una segunda etapa pedíamos esa apertura zonal, digamos. Entonces, bueno, no vemos que sea muy raro, digamos, el que se pueda hacer esto. Es viable, ¿no? Así lo vemos nosotros. Siempre estamos a tiempo de volver hacia atrás, digamos, pero al no tener casos, y hace 32 días que no los tenemos, bueno, nos parecía importante en esta línea de poder ir avanzando. Pero bueno, yo creo que sí, nosotros cuando lo elevamos lo pasamos también para esto, para que Nación y Provincia también tengan la herramienta de decir, bueno, a ver, en el resto de la provincia de Buenos Aires, como el presidente en su momento lo hizo con el resto de las provincias y le dio autonomías a las distintas provincias para distintas actividades, bueno, nosotros pensamos que haga lo mismo con la provincia de Buenos Aires y el gobernador tenga herramientas como para poder avanzar. Así que desde acá lo que nosotros hacemos siempre es tratar de dar una mano y de trabajar en conjunto. Esa es la política nuestra y vamos a seguir trabajando en esa línea. Ayer se conocía la resolución firmada por el jefe de gabinete, Carlos Bianco, donde en la misma se manifiesta el rechazo del pedido de la reapertura de los locales del rubro de gastronomía, también argumentando que la actividad requerida se encuentra prohibida en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, bueno, y ahí da el artículo 5, creo que es del decreto 340. Dos consultas. La primera, ¿cómo reciben, digamos, esta noticia ustedes? ¿Cómo les cae? Y si esto, digamos, atenta contra el anuncio que hicieron desde la Cámara Empresaria con el Ahora Tandil, ¿no? Que esta movida de 4 días que se va a realizar en vísperas del Día del Padre, donde se intentaba también incluir al rubro de la gastronomía. Sí, a mí, mira, particularmente a mí lo que me da es mucha tristeza también esto, porque uno ve, a ver, más allá que yo también vengo de ese sector, uh-huh. y conozco muy bien el rubro, entonces es como que, digamos, nada, me lleva un poquito más allá las emociones, ¿no? Pero sí, por eso también lo pedimos y se pide todas las excepciones o todos los rubros se han pedido y la respuesta de provincia es la misma que en esto que hablamos hace un minuto de turismo de proximidad. La respuesta es claramente la misma, que no está autorizada a nivel nacional esa actividad y no lo pueden hacer. Entonces, por eso estamos buscando este paso de que se diferencie lo que es el AMBA del resto de la provincia de Buenos Aires. Porque pasa esto, y en el caso de gastronomía es concreto. Yo no veo, a ver, no veo por qué no podamos abrir acá la gastronomía. Hemos trabajado muchísimo con la gente del sindicato de gastronómicos, con los gastronómicos, con los privados, en un protocolo, con el INTI nos ayudó muchísimo. A ver, y estuvimos mucho tiempo, ustedes son testigos de esto, del trabajo que estuvimos haciendo en conjunto. Y bueno, y la respuesta es negativa, entonces eso te da un poco de tristeza, de decir, a ver, se puede hacer, o sea, está dentro de las posibilidades, porque los protocolos estaban bien hechos, yo creo que estamos todos dispuestos a cumplirlos, pero bueno, lamentablemente provincia nos dice que no, pero ellos lo marcan desde este decreto a nivel nacional. Bueno, y ahí es donde nosotros fuimos un poquito más arriba y decimos, bueno, y darles herramientas también a Nación para que haga algún cambio, digamos, y creo que el intendente, estamos todos en esa misma línea, ¿no? Y bueno, nada, tendremos que, lamentablemente en gastronomía tendremos que seguir esperando hasta que cambie esa lógica. Volviendo a la consulta que te hacía Beto, claramente entonces la expectativa está puesta más en la decisión del propio presidente de lo que pueda llegar a ser el gobernador en estos temas. Sí, yo creo que sí. Bueno, desconozco el trabajo, cómo lo tenga que hacer el gobernador, pero bueno, me imagino que el gobernador estará hablando con el presidente también y planteándole estas situaciones que le pasan en el resto de la provincia. Tengamos en cuenta que el intendente Lungui con otros intendentes de la zona elevaron un petitorio al gobernador pidiéndole bueno, que justamente cambiaran la metodología. O sea, se está intentando, digamos, y bueno, nada, habrá que ver después la decisión que toma nuestro intendente, a ver de qué manera él reacciona a esta situación. Pero bueno, nosotros, a ver, desde el área que a mí me corresponde, que es la dirección de turismo, yo estoy constantemente trabajando y estamos donde vemos una posibilidad de elevación de algún pedido o donde encontramos alguna algún camino para avanzar en la apertura, yo estoy avanzando. Esa es la línea. Estamos charlando con Lole Insa, el director de turismo de Tandil. Lole, no sé si corresponde a tu área propiamente dicha, pero en otras provincias no solamente se han habilitado los locales de gastronomía, sino también se ha dado la apertura esto de que ya varias personas, algunos 10, 12, hasta 12 personas, se junten, digamos, ¿no? Y que puedan tener un evento. ¿Acá en Tandil se puede avanzar en eso? ¿O es un área que más corresponde a inspección y vos la mirás más de costado, esta decisión? Mira, si yo no estaría tan ahí en esa decisión. Ahí sí, es más inspección, es otra el área que tendría que estar ahí. Pero también se puede, yo insisto en esto, ¿no? Si uno tiene los protocolos y los protocolos están, en el caso nuestro, avalados o que nos dan, te da una mano el INTI en trabajar, o sea, son especialistas que están en el tema, digamos, y que saben, y uno después lo eleva y lo aprueba por especialistas en el ámbito de la salud, digamos, y va para adelante, yo creo que tomando esas medidas se pueden ir abriendo distintas actividades. Te pongo el ejemplo concreto y vayamos al ejemplo de las actividades recreativas, digamos, a los guías en Tandil, que son otra pata tan importante para el turismo, porque muchas veces uno habla de alojamiento y de gastronomía, y la verdad que los guías son los que claramente dan servicio, y hay un montón de parques de aventura, gente que hace distintas actividades. Y tranquilamente, si uno lo ve de esta manera, uno sale a caminar y a dar una vuelta, y yo tengo la posibilidad el lunes, miércoles y viernes hacerlo con mis hijos, cuando puedo doy una vuelta y veo gente caminando y cumpliendo las medidas y los protocolos, yo bueno, ¿por qué no se puede hacer actividades también de esa manera? Y sin embargo está prohibida la actividad, entonces ahí es donde me parece que debemos ir flexibilizando, y es, me parece que ahí lo importante de esta diferenciación, hasta que no entendamos la diferenciación entre el AMBA y el resto de la provincia, me parece que va a ser muy difícil avanzar. Incluso ha habido casos, porque Isia te planteaba provincias por ahí más alejadas de Tandil, pero cercano a la provincia de Buenos Aires, por lo menos la parte más baja de lo que es la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe hoy está permitiendo estas 10 personas que se reúnan, va avanzando hacia esa flexibilización, es decir, se está dando en muchos sectores de la Argentina. Por eso extraña que acá, en la provincia de Buenos Aires, todavía no se dé este quiebre entre lo que es el AMBA genérico, tanto Capital Gran Buenos Aires y el resto de la provincia, porque es necesario, porque lo estamos viendo, más allá de situaciones como la de Necochea, que evidentemente colapsó aquí muy cerca, ¿no? Sí, coincido totalmente. Y también, mira, pusiste el caso de Necochea, que yo creo que eso es un claro ejemplo para toda la sociedad, ¿no? Que tenemos que entender de que nos cuidamos nosotros mismos también, porque nosotros el Estado puede hacer tomar un montón de medidas y demás, pero me parece que como sociedad también tenemos que entender y tomar las medidas necesarias nosotros mismos. Porque acá el caso de Necochea fue claro, fue una responsabilidad absoluta de una persona que vino de Buenos Aires y no hizo la cuarentena como corresponde. Entonces, eso creo que también como sociedad debemos actuar. Yo pongo el ejemplo, y cuando a mí me dicen, muchas veces me dicen, mirá, en tal lugar hay alguien, digo, hay que denunciarlo, hay que hacer la denuncia, digamos, porque me parece que es por ahí donde nos cuidamos entre todos, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión más allá del área que me corresponde. Seguro. Lole, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por llamarme, a disposición. Bien, Lole Insa es el director de turismo del municipio de Tandil, charlando en la 89.1 de la radio del portal ABC Hoy.